Aló, ¿quién llama? DJ Quest, presentando para el bajo efecto cartel. Manejo rápido, volumen 1. Karol G en los controles, sonido de la urbe, para que muevas tu puto culo. Moviendo, sí, moviendo, jodiendo, corriendo a 1000 años por hora. Y ya estoy viendo, como puedes ver, grabando contento con tinto. Siempre hay vuelta a casa, esta es mi vuelta a casa. El regreso a tarimas, de regreso en tu vida. En mi cama te espero, nena, no hay otra salida. Sí, DJ Quest, desde los estudios Vega Round 2003, Karol G en los controles. Una vez más, jodiendo cabrones. DJ Quest, DJ Quest, DJ Quest, DJ Quest, DJ Quest, DJ Quest, DJ Quest.